Hola, buenas tardes. Estamos en Onda de Caño Roto, en el programa Reconociendo el Barrio. Y bueno, pues vamos a por un programa más. Estamos con dos invitadas, con Irene, con Sara. Y hoy vamos a hablar de feminismo, que es el tema del día, del mes y del año. Hola, ¿qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Pues primero, muchas gracias por invitarnos a hablar aquí. Bueno, me presento un poco, soy Irene, trabajo aquí en la asociación Gada 7, bueno, colaboro y trabajo, que trabajamos aquí también en el barrio de Caño Roto y hacemos sobre todo proyectos de deportes con mujeres. Y bueno, yo soy Sara y bueno, soy estudiante de educación social y colaboro con la asociación de manera puntual en algunas de las actividades deportivas que tienen. Doy parte de las formaciones de autodefensa y bueno, me lo ofreció Elena y me gusta el ambiente que hay, los grupos que forman y los proyectos que llevan. Estupendo. Luego, si os parece, hablamos un poquito más de vuestro grupo y de qué es esta actividad deportiva que tenéis tan interesante. Vamos a hablar un poquito antes de feminismo, así de forma genérica. Queríamos que nos explicarais qué es para vosotras feminismo. ¿Qué es el feminismo para vosotras y qué es, en realidad? Para mí es igualdad, es respeto, es igualdad de oportunidades, que se nos valoren a las mujeres como se ha hecho con los hombres durante todo este tiempo, ¿no? A lo largo de la evolución. Y pues eso, yo creo que lo más importante es la igualdad y respeto hacia todos. Bueno, para mí no lo había podido decir mejor mi compañera Sara, pero bueno, si tengo que añadir algo, para mí feminismo también es crear redes de apoyo, llevarme bien con otras mujeres, comprender que los problemas, muchos de los problemas que tengo yo, no son una cosa individual y no me pasan a mí sola, sino que pasan en un conjunto y como algo social, y dentro de esa red pues tener amigas, tener apoyos y una red de cuidados, y ¿no? Tener una red de cuidados, efectivamente. Qué bonito. y contarnos un poco, no sé qué, si queréis, qué es la, cuál es la historia del feminismo, cuál creéis que ha sido la evolución del feminismo, o al menos en los últimos años, ¿qué cambio veis con respecto al feminismo de los 60 o de los 70, que tenía como una connotación distinta, o yo que tengo muchos más años que vosotras sí veo una diferencia? A mí es que bueno, el feminismo de los 60 o de los 70 me llega un poco como un poco lejos, ¿no? Pero bueno, me parece que toda esa lucha que se hizo en esos años también nos ha influido y nos ha dado oportunidades y ha conseguido cosas que nosotras ahora estamos utilizando, como el voto, etcétera. Y yo es que, bueno, así de darme cuenta del feminismo. Está abierto, ¿eh? Su parte, ¿vale? A mí me da igual, si queréis la empezamos de nuevo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Empezamos con las dos? Lo que queráis. Vale. No me digáis. Vale. Vale. Cuando me digas. Hola, buenas tardes. Estamos en Onda de Caño Roto, en el programa Reconociendo el Barrio, una semana más. Y esta semana vamos a hablar de feminismo, que es un tema que está en boga en la última semana y en el último año y en los últimos siglos. Estamos con dos invitadas que han venido a ayudarnos a hacer este programa, con Irene y con Sara. Hola a las dos. Y que nos van a contar un poco su vivencia con respecto a este tema. Hola Irene, hola Sara, ¿qué tal? Hola, buenas. Pues nada, primero muchísimas gracias por por invitarnos o a las dos. Y segundo, pues nada, presentarnos un poquito. Yo soy Irene y bueno, y trabajo y colaboro con GADA 7, que es una asociación que se dedica a hacer acciones de arte y deporte desde una perspectiva de género. Estamos colaborando ahora aquí en Caño Roto en talleres no mixtos. Pero también llevamos muchos grupos de deportes y en especial de deportes de contacto y autodefensa únicamente con mujeres. Y bueno, yo soy Sara, soy estudiante de Educación Social y bueno, yo colaboro de forma puntual con GADA 7 en las actividades de autodefensa que llevan a cabo. Normalmente incluyo algunos de los ejercicios de autodefensa y bueno, me ofrecieron la oportunidad y me dijeron que de venir aquí y me pareció muy interesante. Bien, quería que me contarais un poco qué es el feminismo para vosotras. Para mí el feminismo pues es igualdad de oportunidades para ambos sexos, para hombres y para mujeres. Respeto entre todo el mundo y bueno, pues que se nos valore a las mujeres como... Hace tiempo que no se nos valoraba y me parece que el feminismo tiene esa labor de hacer ver que se nos tiene que valorar y que todos somos iguales y que ambos sexos merecemos igualdad. De reconocimiento, ¿no? Sí. ¿Y para ti? Bueno, pues para mí no lo podría haber dicho Sara mejor. Pero bueno, yo creo que si tengo que añadir algo sería decir que para mí el feminismo también es una forma de crear una red de apoyo, de tener amigas, de entender que la que está a mi lado no es la enemiga. Bueno, pues una forma de entender que los problemas que me pasan a mí, o muchos de los problemas que me pasan a mí, no me pasan únicamente a mí, sino que le pasan a muchas mujeres. Una red de cuidados, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. Y contarnos un poco cómo veis la evolución del feminismo, de ese primer feminismo identificado, bueno, es previo, pero el que yo puedo reconocer por mi edad un poco más, que es ese feminismo de los 60, 70, que ha sido denostado, maltratado y bueno, yo diría que se le ha juzgado de una manera injusta, tanto por parte de los hombres, por supuesto, como por parte de las mujeres. ¿Qué diferencias hay con respecto al actual? Bueno, a mí ese feminismo me llegaba un poco lejos, pero creo que no hay que denostarlo ni echarlo atrás, porque también ha conseguido muchas cosas. Lo único que yo creo que ha habido una evolución, quiero creer que ha habido una evolución en la educación, ¿no?, en la forma de pensar, y ahora este feminismo pues se está llevando a cabo, no sé, de forma diferente, no sé muy bien cómo explicarlo, porque a mí me llega... ¿Crees que ha integrado a más mujeres, que es algo más generalizado? Sí, yo creo que se ha integrado a más mujeres y también a más hombres que se han unido a la lucha por el feminismo, a creer de verdad que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos. Y yo creo que eso, antes que los hombres se uniesen a esta lucha feminista, yo creo que no lo contemplaban. Es uno de los elementos sustanciales, sí, ¿no?, que han hecho que... ¿Y tú, Irene? Bueno, yo creo que obviamente tampoco hay que denostarlo para nada ni criticarlo. Creo que también todo hay que entenderlo en su contexto, aunque hay muchas cosas que obviamente las lees y las miras y te sorprendes cuántas cosas de los años 70, 80 siguen vigentes hoy en día también. O sea que para nada hay que denostarlo. Yo creo que ya la propia idea de feminismo, más que una idea única de un feminismo, pues ya vamos evolucionando y avanzando, pero como en todo, ¿no? Quiero decir que no... Hay una evolución, obviamente, y hay nuevas ideas y nuevos feminismos, por así decirlo, pero es que es lógico y natural, ¿no?, que evolucione según evoluciona la vida y evoluciona el contexto. Uh-huh. No, lo preguntaba porque yo tenía ese, uh-huh, ese concepto, o sea, ese concepto. Yo tengo esa herencia de, sí, el concepto de feminismo como algo que era externo a mí, que dentro de ese, de esos prejuicios, ¿no?, que le habían hecho como un patrón a las feministas totalmente injusto y que ha hecho que no evolucionara, ¿no? Y ahora sí que veo un cambio con la gente joven, cómo ha llegado, cómo no. Lo valora. Sí, sí, por supuesto. Y es que yo, bueno, yo tengo 25 años y es que ya simplemente con, lo hablábamos en el anterior programa, yo simplemente ya con amigas, conocidas, primas, de más pequeñas, de menores de 20 años, es que ya noto un cambio increíble, porque lo van integrando mucho más, en contextos fuera de lo académico o de lo universitario, que es igual lo que hemos podido ver más nosotras, ¿no?, sino que en el propio instituto, ya desde el instituto y entre sus amigas ya se van hablando de estos temas. Entonces yo veo una evolución, es que ya no solamente de los 70 para aquí, sino es que de hace 5 años para, uh-huh, aquí ha cambiado muchísimo la cosa. Se ha normalizado, ¿no? Sí, se ha normalizado. Yo, uh-huh, me acuerdo que era rarísimo en mi instituto hablar de feminismo. Yo me acuerdo que teníamos un profesor que nos hablaba de todos estos temas y era como algo pues totalmente fuera de lo común. Y ahora, uh-huh, sin embargo, es bastante normal. Siempre, uh-huh, obviamente habrá personas a favor, en contra, pero, uh-huh, es mucho más normal todo, uh-huh, eso. ¿Y creéis que ha habido una serie de hitos que han ido marcando esos cambios en los últimos años? Quiero decir, ¿ha habido hechos puntuales que han ido marcando esa evolución y han ido animando a otras generaciones, a los hombres, a unirse? Quiero decir, pues no sé, el asesinato de Ana Caraván, el tema de la manada, incluso otros previos han generado oleadas de adhesiones, por así decirlo. Yo creo que eso siempre influye, ¿no? Que son hechos muy sonados y hechos que a la gente le llegan, ¿no? Uh-huh. Porque son, estamos hablando de asesinatos, de, uh-huh, de hechos que llegan. Y yo creo que eso sí que hace que la gente como que diga, pues esto está pasando de verdad. Uh-huh. Va a haber que hacer algo, ¿no? Uh-huh. O que esto hay que solucionarlo, ¿no? O de pensar, bueno, es un hecho. Hay gente que piensa que son hechos aislados, que no, que eso no pasa, pero yo creo que hay gente que también dice, vale, esto no es un hecho aislado, esto ocurre y hay que darle solución. Sí, no, lo digo porque un poco viendo mi propia evolución, yo sí veo esa diferencia, ¿no? De tener el concepto de, bueno, las feministas son otras, son, uh-huh, son estas, no tienen nada que ver conmigo, con cómo yo me siento, uh-huh, y incluso el reconocimiento en ti misma de cosas que antes no habías visto y de cosas que tienes que retocar, y de repente empiezas a identificar que te toca y que te toca, no a lo mejor los hechos más simbólicos, más cruentos, pero sí te tocan otras, ¿no? Y sí que ha habido una normalización, yo lo voy viendo, ¿no?, en mí, en mi círculo. Uh-huh. ¿Y cuál diríais que ha sido vuestra evolución, vuestra propia evolución o vuestra propia experiencia como activistas feministas? Bueno, pues digamos que yo no tuve ese contacto con el feminismo, como estamos contando, por ejemplo, de las chicas más jóvenes desde el instituto, uh-huh, sino que yo empecé ya más llegando a la universidad. Sí, es verdad que en la universidad, bueno, pues ya te vas mezclando o juntando con gente más afín a, pues a la perspectiva de género, feminismo. Sí que lo he vivido yo desde la universidad, porque hice Bellas Artes, pero luego hice un máster en arte contemporáneo y sí que lo he vivido desde un plano muy, muy teórico muchas veces, todo este feminismo. Y luego, bueno, pues con la asociación y con todos estos temas, sí que luego he pasado a un plano más educativo, social, de lo que aprendo muchísimo de mis compañeras, porque sí que es verdad que yo me dedico más a temas de gestión, bueno, pues todos estos temas que llevan una asociación, pero bueno, sí que estoy más cercano, ¿no?, a todo este mundo, y sí que veo obviamente una evolución en todo eso y una evolución que, bueno, con la que estoy muy contenta, de hecho, porque no es lo mismo, pues, digamos, hacer una práctica totalmente, uh-huh, teórica a pasar a todo este mundo de la educación y la inserción social, que, uh-huh, que también es muy bonito y no tiene nada que ver, ¿no? esa sería un poco mi evolución. Uh-huh. Bueno, la mía creo que es un poco corta, ¿no? Porque, bueno, pues siempre he sido afín al feminismo y tal. Lo único que, bueno, en el instituto es verdad que, si es verdad, era un instituto muy pequeño, yo no recuerdo hablar mucho de estos temas hasta que me cambié de instituto. O sea, yo hice hasta cuarto de la ESO en un instituto y era muy pequeño, y es verdad que teníamos profesores, obviamente casi todos, que nos apoyaban a las mujeres y nos hablaban de feminismo, pero no recuerdo que hiciésemos ningún acto o que un día dedicásemos una clase a decir qué es, para qué sirve, quién se siente identificado. Sí es verdad que cuando pasé a otro instituto más grande, ya había un grupo feminista que nos animó a participar con ellas, a ir a manifestaciones, a hacer charlas, y ahora en la universidad, que he empezado este año, también hay otro grupo feminista y a veces pues nos juntamos con otros grupos de otras facultades o hacemos actos de reivindicación o vamos juntas a las manifestaciones, y es verdad que sí que pues como que estás más dentro, ¿no? Uh-huh. Que no decir, bueno, sí, yo estoy a favor del derecho, sino que ahora es como que estoy más dentro. Te sientes parte de... Sí. ¿Y que creéis que el entorno educativo, entonces, bueno, a nivel de instituto, pero sobre todo el universitario, es el que está empujando con una mayor fuerza o el que está tirando del movimiento feminista? Es un poco la bandera que... Yo desde mi experiencia, sí, porque... No sé, somos gente joven que tenemos ganas, que nos estamos dando cuenta de que hay un problema y que lo queremos solucionar, y que dentro de la universidad pues consigues a lo mejor algunos recursos, ¿no? Que uh-huh. te puedes juntar con más gente, puedes uh-huh. tener ciertos recursos que te permiten uh-huh. tirar un poco de ahí uh-huh. del carro. Uh-huh. ¿Y tú? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí. Que obviamente dentro de la universidad hay mucho movimiento feminista. A nosotras desde la asociación nos invitan mucho desde las asociaciones feministas de la universidad a dar talleres, por ejemplo. Uh-huh. Ya digo, yo creo que se está cambiando ahora mismo, pero claro, son generaciones que vienen por detrás mía. Yeah. Entonces es más una, digamos, una impresión que tengo que... Que algo que haya podido comprobar yo, digamos, en mis propios ojos. Pero sí, sí creo que la universidad tiene mucha fuerza y lleva teniendo mucha fuerza muchos años en ese sentido. Entonces, uh-huh. sí que creo que hay mucho movimiento feminista dentro del ámbito universitario. Por uh-huh. lo menos lo que yo he vivido es que existe mucho movimiento feminista. Que hay una, puede haber una vanguardia ahí, ¿no? Del nuevo movimiento feminista. O yo tengo esa percepción, al menos, ¿no? En el entorno universitario. Uh-huh. Veo sí. que hay como una vanguardia. Quería preguntaros, ¿por qué creéis que el feminismo es bueno para todos, para todas, no solo para nosotras? ¿O si creéis que es bueno para todos, no solo para todas? No, obviamente es bueno para todos y para todas. ¿Qué le diríais a la parte masculina? ¿Por qué es bueno para vosotros? Porque es bueno también para vosotros, ¿no? Uh-huh. Exacto. Pues bueno, yo obviamente creo que es bueno para todos. Creo que hay ciertos roles que nos encasillan tanto a hombres como para mujeres. No creo que solamente los roles de género sean para mujeres. Creo que a las que nos hacen más daño, obviamente, es a las que salimos más perdiendo, somos las mujeres. Pero no creo que tampoco esos roles sean buenos para ellos. No creo que estar todo el rato intentando demostrar pues bueno, pues otros tipo de valores que igual no son los femeninos, que si agresividad, que si poder, que si fuerza, no creo que todo eso, vamos, en ningún caso creo que esos roles sean favorables tampoco para ellos. Creo que también el permitirse tener emociones, el permitirse ser débil, el permitirse muchas cosas que no se pueden permitir, obviamente creo que el feminismo ayuda a todo eso y claro que creo que puede ser bueno también para ellos. Yo opino prácticamente igual que Irene y yo creo que sería bueno para todos que nos enriqueciéramos de... Es que los roles me chirrían porque me fastidian, porque es como que te impiden hacer ciertas cosas y estás sujeto al estereotipo, claro, ¿no? Todo y no es así. Tú eres hombre y puedes llorar si quieres llorar y uh-huh. yo soy mujer y si un día me enfado pues puedo dar un puñetazo y tengo agresividad, igual que él tiene ganas de llorar, y yo creo que los roles nos limitan y con el feminismo intentaríamos ser igualdad, dos personas que pues tienen emociones, tienen cosas. Tienen debilidades. Claro. ¿No? Que el estereotipo les sujeta, ¿no? Claro, y enriquecernos de esa igualdad, tanto ellos como nosotras. Uh-huh. Y no sé si sois del barrio, si lo conocéis, pero me gustaría saber cuál creéis que es la situación de la mujer en un barrio como este, en un barrio como Caño Roto, como Carabanchel. Sé que es difícil generalizar porque habrá un montón de realidades, pero sí que hay, puede haber unos patrones comunes. ¿Cuál creéis que es la situación o cuál imagináis que pueda ser la situación de las mujeres de este barrio? Bueno, yo soy de Carabanchel Bajo, prácticamente de Usera, pero vamos, la zona al final no cambia tanto. Uh-huh. Y bueno, yo mi perspectiva, la verdad, nunca he tenido como de esto que piensas, dices, joder, es que en mi barrio todas las mujeres se dedican a estar en casa y todos los hombres se van a trabajar y tal. No he tenido nunca esa perspectiva en mi zona. Uh-huh. Sé que hay zonas que a lo mejor eso sí que ocurre, o zonas con menos recursos, pero yo también conozco cercano a mí, ¿no? y a mi entorno ninguna situación así llamativa que me permita encasillar así a todo el mundo. No sé. Lo que no pasa sé si es que sí, perfectamente. Lo que pasa es que no sé si está tan más vinculado a grupos de edad o a grupos afines. Quiero decir, tú te moverás con gente joven de un determinado entorno y no sé si abriendo el espectro dentro del barrio, sí que en otros grupos de edad hay otros patrones muy distintos que tú no, bueno, algunos los verás, otros no sí. Sé cómo lo veis. A lo mejor en gente más mayor sí que ves, ¿no?, que esto cambia. Uh-huh. Aunque seamos todos del mismo barrio, ¿no?, tengamos todos la misma... El mismo contexto, el mismo ambiente, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí que yo creo que con gente más mayor cambia, porque como que están más... Más desvinculadas, ¿no? Sí, y más... Está todo como... Si tuviese que ser todo regular, ¿no? Uh-huh. No sé uh-huh. Si me estoy explicando. Sí, perfectamente. Y luego, dentro de tu grupo de edad, ¿no? Aunque no dentro del mismo entorno, pero dentro de tu grupo de edad, ¿no notas ahí el escalón? Quiero decir, ¿percibes esas diferencias entre gente que no tenga ese acceso a la cultura, que no accedan a la universidad o al instituto? Sí. ¿Notas las diferencias en un patrón de comportamiento o de conocimiento del feminismo? Sí. En mi círculo ya de mi edad sí que lo noto. Y lo noto también, yo creo que de la educación de cada uno. Uh-huh. Porque... Se nota mucho y en gente de mi edad se nota bastante, ¿no?, que hay gente que por la educación que ha tenido, por dónde ha estudiado, uh-huh. Dónde ha ido, piensa de una manera totalmente distinta a otra persona que ha vivido otras cosas, uh-huh. y que ha estudiado en otro sitio y que la han educado de forma diferente. Uh-huh. ¿Tú, Irene, cómo lo ves? ¿Crees que es un fenómeno más potente en unos barrios que en otros? ¿Tú notas esas diferencias? Hombre, está claro que si tienes acceso a ciertos recursos, pues digamos que obviamente vas a poder tener más conciencia en ciertos temas, ¿de acuerdo? Pero también es verdad que lo que hablábamos antes, yo creo que va cambiando, uh-huh. Que también desde los medios de comunicación, incluso cosas que antes no se veían en los medios de comunicación, ahora se ven, uh-huh. Desde luego... entiendo que eso tiene unas consecuencias diferentes en un sitio y en otro, uh-huh. pero sí que es verdad que yo creo que cada vez vamos avanzando un poquito más, porque uh-huh. también se va viendo, yo creo, uh-huh. Incluso en los medios de comunicación. Uh-huh. Hola, Conchi. bueno, se incorpora una compañera más a la tertulia. Nada, estábamos hablando un poco, quizá Conchi tú puedes dar otra visión del barrio. ¿Cómo decía que se puede notar una diferencia de un barrio a otro, del enfoque del feminismo y sobre todo en grupos de edad, en distintos grupos de edad? Les preguntaba a Irene y a Sara cómo ven el barrio en ese sentido. Si tú crees que el acercamiento que ha habido progresivo de las mujeres al feminismo, si en este barrio se da en determinados grupos, en los más jóvenes, en la gente que tiene acceso a la educación, a la universidad, si notas cambios, ¿cómo lo ves tú? Noto cambios y no necesariamente tienen que llegar a la universidad. Porque no es todo gente académica, tiene que haber, o sea, también oficios, y con lo cual, o sea, creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es concienciarse de lo que tú quieres y de lo que tú te valoras. Pero tú ves un calado, o sea, ves que ha hecho... Claro que ha calado en una población muy concreta, en otra, o sea, falta mucho trabajo por llegar. Y quería preguntaros, sobre todo a vosotras que estáis más en contacto con asociaciones feministas y que pertenecéis a ellas, ¿qué asociaciones ahora mismo están haciendo una apuesta decidida por el feminismo en el barrio, en este o en otros? O hablad de la vuestra, si queréis, a las que pertenecéis vosotras. Lo que comentabais antes, estáis en un grupo feminista que aporta por una opción de... Bueno, de deporte, de autodefensa. Contadnos un poco cómo... Bueno, un segundito que se incorpora otra compañera más y quizá nos puede contar un poco. Bueno, ella es Elena, que pertenece a este grupo del que hablábamos. Hola a todas. Hola Elena, ¿qué tal? Gracias por la invitación para charlar aquí. Nada, queríamos que nos contaseis un poco cómo qué es vuestro grupo, qué hacéis, qué estáis haciendo en el barrio, cómo estáis trabajando con las mujeres y con los hombres del barrio. Sí, bueno, nosotras somos un colectivo, un grupo de chicas sobre todo. Bueno, hay algún participante. Elena. Cuando me digáis. No, porque la pregunta era más general, era qué asociaciones trabajaban en el barrio desde una perspectiva de género tal, y yo creo que solo podía responder mejor tú que igual nosotros. Vale, cuando me digáis. Bueno, se incorpora una compañera más, Elena. Hola Elena, hola. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Nada, pues estábamos hablando justo de un tema que creo que nos puedes contar tú mejor. Preguntaba qué asociaciones están trabajando en el barrio o en los barrios cercanos, en perspectivas de género, en feminismo, el colectivo al que pertenecéis vosotras, qué es lo que hacéis. Pues bueno, nuestro colectivo se forma bueno, a raíz ya de experiencias de trabajo en las que nos parece que, bueno, falta una intención y una perspectiva de trabajo teniendo en valor y en consideración la necesidad de trabajar con esa perspectiva de género, porque a raíz del trabajo en la intervención social, pues nos damos cuenta de que, bueno, falta mucha conciencia, falta mucha sensibilización, y es verdad que aquí en el barrio las asociaciones, sobre todo que trabajan con juventud e infancia, pues sí que están por la labor de incorporar igual esta perspectiva de trabajo, ¿no? Pero bueno, que trabajen exclusivamente igual con mujeres y con la idea de trabajar y atender a víctimas de violencia de género, en concreto en el barrio de Caño Roto, pues sí que nos parece que falta pues igual mucho trabajo, ¿no? Entonces, bueno, nosotras cuando llegamos aquí llegamos también invitadas por parte de la asociación vecinal, Y es verdad que, bueno, siendo bien acogidas y entendiendo la necesidad de presencia de estos grupos de mujeres. Entonces, bueno, un poco en realidad la visión que podemos aportar es eso, es seguramente la necesidad y la falta de grupos de apoyo que sean principalmente de mujeres y que sean diseñados para las mujeres. ¿Y qué hace vuestro grupo en concreto? Cuéntanos un poco el tema de la autodefensa que nos contaba Irene y Sara antes. ¿Cómo trabajáis desde este aspecto? Nosotras pues tenemos una actividad gancho que funciona muy bien, que es la del boxeo y los deportes de contacto, que funciona muy bien tanto con jóvenes como con infancia y con personas adultas. Entonces, a raíz de esta actividad vamos vinculando con la gente del barrio y vamos conociendo igual sus problemáticas y esto, bueno, pues también que ir trabajando desde este vínculo de confianza ya por conocernos a raíz de una actividad de ocio que interesa a la gente del barrio, pues nos permite ya eso, conocer las situaciones familiares, las problemáticas y a partir de ahí pues ir pudiendo funcionar como personas de apoyo y de referencia para ir acompañando y en situaciones igual de violencia y de desigualdad, pues ir incidiendo en la necesidad igual de empoderamiento de algunas partes, en este caso pues de las mujeres, en sus relaciones familiares y de pareja. Entonces, hay casos en los que el acompañamiento puede ser pues incluso ir a poner denuncias, apoyar y sostener psicológicamente, echar una mano por la falta de tiempo y situaciones en las que las mujeres pues se sienten desbordadas porque por estar metidas dentro de unas relaciones violentas que igual impiden muchas veces incluso entender qué es lo que está pasando y saber de qué maneras poder también salir de la situación en la que están viviendo, ¿no? Hay una labor de empoderamiento y de acompañamiento, ¿no? Efectivamente. Bueno, de todas formas aquí que estamos, ya que estamos un grupito de chicas que igual también pueden dar su opinión acerca de esto y tenemos la suerte hoy también de tener a una compañera del barrio de toda la vida, pues igual sí que puede también contarnos un poco cuál es su visión con respecto a la vida de muchas mujeres del barrio que están viviendo estas problemáticas de violencia de género y creo que bueno que puede también transmitir un poquito cómo se vive esto y cuáles son las dificultades de estar viviendo estas situaciones. Pues ellas como que un poco como que lo ven normal el que el marido trate de tenerlas ahí para todo y o sea no quieren salir de ahí ni de ese porque ellas o sea como el otro día cuando hicimos una reunión la conclusión que yo saqué de esa reunión fue que ellas o sea se sienten obligadas a y para el marido o sea con lo cual o sea el que el marido las trate de ayudar en la casa, inviable. El que el hijo, eso en sus cabezas no entra. Con lo cual, o sea, yo pensaba que había habido un avance, porque sí que es cierto que antes las mujeres iban por un lado y los hombres por otro, y sin embargo ahora sí que hay jóvenes que se juntan, chavales y chavalas, pero sus ideas siguen siendo las mismas. O sea, siguen continuadas a lo que ellas han considerado y siguen considerando de que sus padres les han enseñado y les siguen manteniendo esa teoría de que el marido es el que manda. Sí, bueno, yo al hilo sí que pienso que es verdad que hay cositas que han cambiado, ¿no? Pero que queda mucho por hacer y que es además vamos, la única forma igual de ir mejorando en esto es a través de la educación y a través de la cultura, ¿no? De lo que hablaba Conchi de la reunión que tuvimos, que fue la semana pasada, con motivo de una jornada de reflexión por el Día contra la Violencia de Género, para que la gente conociera lo que significaba este día, porque bueno, mucha gente aquí en el barrio pues ni siquiera conocía ni qué significa el concepto de violencia de género, ni que existía la manifestación de ayer en contra de la violencia sobre las mujeres, ¿no? Y fue un poco, pues bueno, hacer llegar a la gente por lo menos un mínimo de información. Y efectivamente, claro, hay muchas conductas que sustentan ese modelo de familia patriarcal y tradicional, que aunque es un poquito cuestionada, pues no es lo suficiente. Y las mujeres sí, las mujeres son las primeras educadas en el machismo y las primeras que defienden que, bueno, que claro, es imposible, ¿cómo me va a ayudar mi hijo o mi marido a las tareas del hogar, ¿no? Que, pero bueno, principalmente porque además son ellas las que se ponen los límites, porque luego van a ser ellas sino las castigadas y las perjudicadas. Que en realidad, bueno, yo digo, no te levantes, que lo voy a hacer yo, pero porque en realidad, claro, a mí me van a señalar y voy a ser una mala mujer y una mala madre si no lo hago. Entonces va a salir de mí la primera, la que diga que no te preocupes, que eso es mi labor, que esa es mi labor, ¿no? Y que yo lo voy a dar todo porque si no soy buena mujer y no soy buena madre, no soy nada. Eso yo les decía, que si ellas querían eso para sus hijas, porque había una gran cantidad de ellas que tenían hijas y no niños. Entonces ellas pues lo veían lógico, o sea, lo veían normal. Y que sus hijas sigan la tradición, o sea, vamos, a rajatabla. O sea, yo pensaba en que al ir siendo más jóvenes que sus ideas iban a cambiar. Y qué va, o sea, eso yo creo que va a costar mucho trabajo en concienciarlas de que eso no es así. Al igual que ahora ya las permiten ir a una discoteca, pero un grupo de ellas, ¿sabes? No solas, sino un grupo que hacen una fiesta y cosas de esas, pero hasta ahí, o sea, más no. Incluso luego se juntan los maridos con ellas, cosas que si los maridos se van de juerga, o sea, ahí no se puede arrimar ni Dios. O sea, sí. Ellas en casita y a cuidar de los niños y que tenga todo preparado para cuando yo llegue. Pero hablas de un entorno muy concreto. Sí. Uh-huh. Hablo de, o sea, en el barrio en el que yo vivo predomina mucho la etnia gitana. O sea, con lo cual, o sea, yo me crié con ellos y veo que o sea, los avances van no son muchos. Uh-huh. O sea, van algo, pero no todo lo que se debería. Porque ya que los padres no iban al colegio, pero es que ahora sí que van a los colegios, van a muchos, o sea, les dejan llegar al instituto, otros no. Porque si les van a tocar el culo los payos, que sí, o sea, cosas así que pues que no se entienden y las sacan a las niñas a lo mejor a los 14, o sea, que así que a los 16 o los 14 años están embarazadas y con un montón de hijos. Sí, como el otro día pues había una que yo le hacía mucho hincapié para que ella hablara porque su vida no es muy agradable. Y encima, o sea, la familia la ha querido ayudar y se ha ido, pero en cuanto que viene él, se vuelve a ir con él. O sea, que hablábamos antes de este tema, sí que está vinculado la falta de información, la falta de acceso a la corriente feminista, a determinados grupos. No solamente hablo de etnia gitana, sino, bueno, pues en este barrio hay mucha población inmigrante, a determinados colectivos. O sea, quiero decir, el acceso a la cultura sí que de alguna manera da acceso a, bueno, al conocimiento del feminismo, ¿no? Lo que tú estás diciendo también, o sea, yo tengo amigos moros. Uh-huh. Y el cual, o sea, la idea es más o menos como la de los gitanos. O sea, uh-huh. Yo me voy de cachondeo, pero tú en casa y que tenga todo limpio. O sea, pero es que incluso los padres del marido, si vive cerca de la pareja, o sea, son los ideales que les inculcan, o sea. Uh-huh. pero está más vinculado a un grupo o a una falta de eso, una imposibilidad de acceder a la cultura, a otro mundo, a un mundo laboral, a un mundo estudiantil, que no, va a hacer ese mundo, ese mundo sí que pertenece mucho al mundo laboral, uh-huh. porque yo de los que te estoy hablando todos trabajan. Uh-huh. O sea, ellas, el marido, la mujer... O sea, no es el entorno laboral el que les va a dar esa posibilidad. No, es, o sea, sus ideas, su ideología. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, yo creo que aquí, pues bueno, aquí ya cabe de hablar de un concepto que sale muchas veces... al tema cuando hacemos también los grupos de debate, ¿no? Que es la cuestión de la interseccionalidad, que viene a recordarnos un poco que las situaciones de discriminación tienen que ver con distintas causas que interseccionan, ¿no? Entonces, si a mí... resulta que hay ciertos ítems como la falta, que pueden ser la falta de recursos, además de la cuestión de género, además de una cuestión racial, además una cuestión cultural, pues bueno, y que resulta que todo esto me lleva a una posición de desigualdad y de inferioridad porque no tengo recursos, porque mi cultura es X cultura igual... muy discriminatoria hacia la mujer o en fin, porque bueno, pues sí probablemente podríamos decir que hay culturas que son más o menos, aunque desde aquí estamos de acuerdo en que todas las sociedades y todas las culturas actualmente son machistas. Pero bueno, sí que es verdad que cada una con sus particularidades. Luego, bueno, pues la cuestión racial también puede interseccionar en mí. Entonces, la cuestión económica o laboral, como decíais, también, por supuesto. Entonces, esto va a ser un ítem más que provoque que yo esté en mayor o en menor desigualdad, ¿no? No es lo mismo una mujer de una clase social media-alta con una red amplia de apoyo y una red además con poder adquisitivo y con red de apoyo adquisitivo y otro tipo de apoyo, ¿no? De apoyo social, que bueno, que igual una mujer que carece totalmente de independencia económica, que además carece de acceso a otro tipo de cultura o a otro tipo de apoyos que tengan más poder también a nivel estructural, institucional, claro, todo esto va a dificultar más y va a agravar más mi situación, ¿no? Aunque no quiere decir que no ocurra en otras clases sociales, porque se da, ¿no? Está comprobado. Sí, las estadísticas dicen que en otras clases, o sea, que son, como decías, un montón de elementos, ¿no? Que, uh-huh. que se cruzan. ¿Y qué creéis? Quiero decir, que evidentemente no es un problema sencillo, es un problema complejísimo, pero ¿qué le podemos decir a un chico que quiera de alguna manera acercarse al feminismo, que quiera entrar, que quiera ir sufriendo esa transformación que hemos ido sufriendo todos de alguna manera? Hombre, pues yo creo que lo principal es decirle que da mucho trabajo también, porque a mí a mí misma, siendo mujer, todos los días me cuesta trabajo también desaprender muchas conductas machistas que yo reproduzco siendo una mujer encima dentro de un ambiente feminista, y día tras día me sorprendo a mí misma reproduciendo ciertas conductas machistas que he aprendido desde pequeña. Entonces, sobre todo, yo le diría que paciencia, que esto no es cuestión de un día, que es una cuestión de mucho trabajo, uh-huh. y de poco a poco ir escuchando, sobre todo, e ir aprendiendo también de sus compañeras feministas. Uh-huh. Y precisamente, enlazando con esto, son esos micromachismos, ¿no? Los que son más difíciles de reconocer, de alguna manera. ¿Qué son? ¿Qué son los micromachismos? ¿Cómo los identificáis vosotras? ¿Qué creéis que es? ¿Cómo podemos explicarles a las mujeres y a los hombres qué son? Son estas cosas cotidianas que decimos todos, que a lo mejor todas las mujeres los llevamos escuchando desde pequeñas, se nos quedan y como que creemos que es normal, ¿no? Que esto no tiene nada que ver conmigo. Son pequeñas situaciones o, por ejemplo, en el lenguaje también se puede dar, ¿no? Que en realidad sí que nos están discriminando a la mujer, ¿no? Uh-huh. Con el lenguaje, con cosas despectivas, como que si esto es un rollo, es un coñazo, uh-huh. que esto cada vez la gente se lo va quitando más en vez de decir coñazo, uh-huh. o que algo que está genial, pues es la polla, tal, uh-huh. y esto cada vez la gente se lo está quitando más, sobre uh-huh. todo las mujeres, e intentas como uh-huh. pensarlo, ¿no? Y bueno, pues son estas situaciones cotidianas que no te das cuenta, ¿no? Están tan normalizado normalizadas en casa, en el instituto, en la calle, en todos sitios que no te das cuenta y lo pasas de largo, ¿no? Sí, hablamos de micro y de pequeñas, bueno, en el sentido sí. de que parecen sutiles porque Exacto. efectivamente están muy normalizadas y parece que no hacen daño, pero bueno, verdad, cuidado con esto, ¿no? Porque que al no final son violentas, es, ¿no? Es todo, efectivamente, al final es todo esto que lo que está haciendo es sustentar las violencias más agresivas, ¿no? Porque la base sobre la cual luego se ejercen las violencias de mayor agresividad, donde se ejercen al final las situaciones más dramáticas de violaciones, de asesinatos, etcétera, es sobre esta base cultural de los micromachismos, de las conductas que hemos normalizado y en las que nos desenvolvemos y en las que nos hemos criado. Y entonces, claro, vivimos inmersas al final en un mundo que discrimina y que devalúa a la mujer y que posiciona al hombre en una situación de superioridad. ¿Y qué provoca entonces que en el que llegue un momento dado en el que la mujer se vea en una situación violenta y para cuando se ve ahí ya no puede salir porque todo lo que ha pasado anteriormente estaba completamente normalizado uh-huh. y no se había dado cuenta y no nos habíamos dado cuenta de que ahí se estaba ya gestando una discriminación, ¿no? Y una situación de desigualdad. ¿Cómo rompemos con eso? Quiero decir, ¿cómo hacemos que florezca el feminismo, o cómo normalizamos el feminismo hasta que no sea necesario? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo cambiamos eso? Yo me he criado con cuatro hermanos y yo la única chica y la más pequeña. Y mi madre, o sea, tenía pues las ideas de que los hombres no hacían nada, los hombres, o sea, tú tienes que, aunque yo era la más pequeña, sí, tráeme el calzoncillo y aunque parezca que son pequeñas cosas, pero lleva razón Elena en eso, que porque él no se levantaba. Uh-huh. Y yo, o sea, yo me luchaba en contra de eso. Uh-huh. Y lo que pasa que era la mentalidad de mi madre y lo que los otros eran, que el más pequeño me lleva 9 años. Uh-huh. O sea, con lo cual, o sea, es una tirada de lo que tengo por delante. Uh-huh. Y yo lo que yo he conseguido, el transmitirles a mis hijos, eso no. Uh-huh. O sea, yo llegaba a mi casa, limpiábamos lo que podíamos y los fines de semana, un fin de semana los llevaba por ahí y otro fin de semana les decía Fafarrancho. Y llegábamos, limpiábamos toda la casa para otros 15 días. Uh-huh. Y luego hacíamos, pues, y mi hijo ahora, pues, ayuda a su mujer, va a la compra, va, o sea, yo... Tú has conseguido romper, claro, ¿no? Claro, yo he conseguido romper. Uh-huh. Y mis hermanos, o sea, lo que no han hecho con mi madre, luego lo han hecho con algunos con sus mujeres y otro con su mujer que todavía sigue casada. Uh-huh. Bueno, no sé, había pensado que, si os parece, salvo que alguien quiera hacer otra reflexión, que hiciéramos como una última ronda, ¿no? En una reflexión final de eso, ¿cómo rompemos con eso? ¿Cómo animamos a las mujeres y hombres del barrio a que se acerquen aquí a vuestra agrupación o a otro tipo de movimiento? O la reflexión que queráis hacer sobre el tema que hemos estado hablando para cerrar el programa, ¿no? Sí, uh-huh. ¿Os parece? De la gente con la que yo está trabajando Elena, por ejemplo, o sea, esos para que te vengan y te cuenten tienen que recibir algo a cambio. Elena se lo ha currado muy bien y ha sabido atraparlos con el tema del voceo y como a la vez les ha hecho venir a los padres o a las madres, o sea, Elena está trabajando con un grupo de gente que o sea, que está bien. yo veo un adelanto. Sí. Poquito a poco. Bueno, sí, bueno, les enganchamos con actividades atractivas y dando respuesta a demandas, pero bueno, también tampoco nos sienta mal, ¿eh? O sea, también también entendemos que es que hay que de eso se trata también, de dar demandas a lo que la gente quiere, a lo que la gente le apetece, y pues igual no dejarnos llevar por esta idea de, bueno, de nosotras que somos las profesionales y que sabemos de educación, pues os vamos a plantar lo que nos parece bien y vosotros a recibir. Pues bueno, no, claro, también hay que escuchar a la gente y escuchar cuáles son sus demandas y qué es lo que le apetece hacer. Que muchas veces la gente pues también te puede enseñar muchas cositas nuevas que pueden ser de interés también para nosotras, claro. Es verdad que, bueno, que nuestro trabajo es feminista y esto supone que los hombres que se acerquen llegue un momento dado en el que entiendan que hay ciertos privilegios que deben de perder, ¿no? Para que los ganen las mujeres. Y aquí es donde seguramente tenemos el punto de conflicto, ¿no? Es cierto que se ganan otras cosas y que para muchos hombres puede resultar también liberador, y sobre todo, bueno, para los hombres ya más mayores quizá no tanto, que ya estamos muy socializados, pero para los chavales sí, y se recibe, de hecho, se recibe bien también la idea de la ruptura de los roles de género, porque en un sentido la ruptura de roles de género también nos limita, también hace que los hombres estén limitados porque no conecten con ciertas facetas que las mujeres si podemos conectar, como puede ser más la parte emocional y la sensibilidad, ¿no? Y como esa exigencia también de la valentía, de la fuerza, que parece que está solo relegada a los hombres, y si no demuestran esa fortaleza y ser los más fuertes, los más valientes, los más agresivos, pues parece que se quedan en nada y son, bueno, y son los tontos, y utilizamos de manera despectiva la palabra marica porque tiene que ver con lo femenino y tal, ¿no? Entonces, en un sentido también nos pueden liberar de eso. Pero es verdad que, bueno, que supone tener también una buena voluntad por su parte y exigir a los chavales que la tengan, porque inevitablemente que las mujeres reciban más privilegios va a suponer que en cierta medida ellos pierdan. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con las dos cosas que han dicho mis dos compañeras. La primera, que obviamente hay que tener una actividad gancho y que también hay que entender el contexto o el barrio donde estás trabajando, ¿no? Que es verdad que los deportes de contacto, el Muay Thai y las artes marciales suelen funcionar muy bien, pero bueno, en otros barrios se puede entender que igual hay que tener otra actividad gancho. Y lo segundo, que son procesos muy largos, que esto no es cuestión tampoco, o sea, obviamente puedes dar una charla o un taller un día, también un poco para animar a que participen de más actividades o a que participen de más talleres, ¿no? Pero que son procesos largos, ¿de acuerdo? Al igual que Conchi contaba con sus hijos, ¿no? Que les ha tenido que educar desde pequeños a ayudar en la casa, ¿no? Pues estos son procesos largos y son procesos en los que hay que estar, yo creo, un poco en el día a día, y que, ya digo, que una charla y un taller obviamente sirven como semilla o como germen para que se apunten a más talleres o para que se interesen como por distintos temas. Uh-huh. Y bueno, a mí me ha gustado lo que ha dicho Conchi de la educación, ¿no? Porque creo que es muy importante. Me ha hecho pensar en mi círculo, ¿no? Más cercano de pues chavales que tenemos de 16 a 20 años, y que yo veo cosas que no me gustan en esta gente, y vamos ahí a que la educación no ha sido así. A lo mejor yo sé en qué ambiente se han criado, ¿no? Son pues dos o tres hermanos, ¿no? Todos chicos. Mujer en paro, ¿no? Que no encuentra trabajo, el que sustenta a la familia es el hombre, y al final, creas que no, te quedas con esos valores, ¿no? De que, claro, tu madre siempre está en casa, pues cocina, pues limpia, porque tu padre está trabajando, que a lo mejor luego tu padre no es para nada machista, ¿no? Pero te quedas con esos valores, y al final de ahí, de lo que estás viviendo, luego vas a pensar. Reproduces lo que ves. Sí, no es, por ejemplo, no es lo mismo alguien que se críe con cuatro hermanas y un hermano que tres hermanos solos y una madre que está todo el día en casa. O, por ejemplo, ver que tu madre trabaja todo el día y tu padre es el que está en casa. Uh-huh. Claro, eso para ti ya la otra persona dice, no, pues en mi casa no es así. Uh-huh. Y ahí ya estás creando unos valores y una educación que luego cuando tú seas mayor lo vas a reproducir. Y yo en gente de mi edad veo cosas que yo creo es por la educación en casa, que digo, es que no es normal, joder, uh-huh. tenemos 18 años, ¿no? Esto se supone que está cambiando y yo tengo conocidos que creo que van para atrás todavía. Pues yo, no sé, quería hacer una reflexión en ese sentido porque yo creo que a veces se da un efecto contrario. O sea, yo sí conozco gente educada en la igualdad de género, en un pensamiento mucho más evolucionado que reproduce comportamientos casi de una forma, diría que innata, ¿no? No quiero utilizar esa palabra, pero que reproduce comportamientos machistas. Y sí me he encontrado a gente más mayor, educada en un ambiente totalmente reaccionario, machista, con un patrón tradicional y que ha hecho una evolución mucho más rápida, ¿no? que gente joven. Y sobre lo que decía Elena, que no quería dejármelo, para mí me parece también un punto preocupante lo que decías de conectar con los sentimientos, que antes habíamos hablado. Yo tengo dos hijos varones y por ejemplo, es algo que me preocupa. Hay un patrón también, bueno, pues dentro del entorno que están, también en el barrio, el colegio, un poco todo. Hay muchos patrones, ¿no? Pero sí que hay un patrón muy similar al que decía Conchi y a mí me preocupa, yo les estoy educando en un patrón, creo, en un patrón de respeto, de igualdad y de conectar con sus sentimientos, de la importancia del sentimiento y siento mucho orgullo de que haya tenido resultado. Pero sí me preocupa qué va a pasar con ellos, o sea, qué va a pasar con ellos, qué va a pasar con todos los niños y hombres del futuro que tienen esa conexión con el sentimiento cuando se encuentren con un mundo lleno de testosterona, fortaleza. Sí. Pues tú tranquila. ¿Cuál es su papel? Porque tú les estás educando muy bien. Yo les eduqué sola con la ayuda de mi madre, que era machista a tope, y cuando veía a mis hijos limpiar me decía que por qué les estaba haciendo eso. Yo les dije que ella había educado a sus hijos como ella había querido, que me dejara a mí la parte que me correspondía. O sea, con lo cual, o sea, y ella se ponía a limpiar y ayudarnos. Pero, o sea, pero vamos, no yo, ya, yo ya la dije, o sea, que tú tranquila, que depende como tú les... Y luego cuando venga lo malo ya vendrá. Sí, sí, no sí. No te preocupes ahora. Las herramientas las tienen. No me preocupa tanto su enfrentamiento con la parte tradicional, que es la que tú planteas sí. con tu madre, con cuando se enfrenten con su propio mundo, ¿no? El que hago yo con estos sentimientos. O sea, quiero decir, creo que va a haber una inversión y, bueno, cómo van a afrontar el mundo, ¿no? Mi hijo, uno de mis hijos, Elena le conoce, es una cosa tierna, como Blandibú, y el otro es aquí un machito pero que parece machito pero que luego es otro Blandibú. Uh-huh. O sea que muy mal no lo he hecho, estoy segura de que no. O sea, quería preguntaros ¿se os ocurre bueno, alguna película, algún libro, alguna novela que recomendaríais a alguien que no sepa del feminismo, que le abra camino hacia ese mundo, que le pueda acompañar, que le pueda...? Mira, pues yo os voy a decir una película que no es que sea la mejor, pero es una que he visto recientemente y que sobre todo, bueno, la recomiendo porque a mí me ha ayudado para trabajar con adolescentes. Creo que es muy muy fácil de leer y, bueno, y puede ser en algunos sentidos un poquito simplista, pero bueno, es muy fácil de entender y para trabajar el tema de los roles de género con adolescentes y entender la desigualdad de hombres y mujeres en nuestra sociedad está muy guay, que es la de No soy un hombre fácil. Es una película francesa, de una directora francesa, que está en Netflix. Uh-huh. Y bueno, ya digo que yo creo que está muy bien mascadita, simula como un mundo del revés, en la que la posición que actualmente tenemos las mujeres la tienen los hombres y las mujeres tienen la posición de los hombres y las conductas masculinas, ¿no? Entonces, como que es, lo retrata muy bien, es como muy facilito de entender cuál es esa desigualdad que estamos viviendo y que tenemos súper normalizada, y cuando lo vemos del revés decimos... madre mía, ¿no? Madre mía, qué diferencia hay de poder y de posibilidades. Carla se lo está viendo, pero por episodios. O sea, con lo cual me la estoy comiendo yo también. Bueno, entonces sí, funciona con tu adolescente, ¿verdad? Sí. con mi pavo pozo. ¿Y vosotras? ¿Se os ocurre alguna que queráis? Bueno, no sé si Conchi tú querías recomendar alguna película o algún libro. No, es que estoy viendo la ya que... Ya con era, la de sí. Elena, la sugerencia de Elena ya. En serio, porque es que... Bueno, yo me voy a permitir recomendar dos libros. Uno de ellos es el de Bell Hooks, el del feminismo es para todo el mundo, porque me parece un libro muy sencillo de leer y que con un lenguaje muy sencillo y muy fácil explica conceptos muy complicados, que me parece una cosa muy difícil de hacer, porque parece esto de que cuanto más palabras difíciles sueltas, ¿no?, más sabes, y no, muchas veces cuanto más simplificas el lenguaje, más te estás entendiendo lo que estás diciendo y más complicado es lo que estás diciendo. Y el otro que voy a recomendar, que va en otra línea totalmente distinta, es Ensoñaciones de una mujer salvaje, de Sisuk, que es un libro muy bonito, muy fácil de leer, porque es un libro muy poético, está escrito sin puntos, o sea, pero es precioso, y no conozco a nadie que no se lo haya leído, que no le haya gustado, porque es muy visceral, por así decirlo. Uh-huh. Gracias. Yo quería, una última duda, que no quiero que se me quede, sobre la actividad que tenéis, que yo me planteaba, ¿no? Uh-huh. No tenéis miedo, quiero decir, entiendo perfectamente vuestra actividad y la actividad sobre todo de empoderamiento de la mujer, de autodefensa, de autocuidado, pero no sé, tengo como una sensación de no os da miedo caer en el otro lado, quiero decir, fomentar de alguna manera ese mundo violento que llevan tantos años los hombres fomentando, o algunos hombres fomentando. Y, o sea, no deberíamos romper, a ver, lo digo porque ayer hacía esa reflexión en la manifestación, tenía la sensación, la he tenido más veces, ¿no? Pero sí, de estar entre mujeres, y es inevitable que te venga la idea de, puf, puede pasar cualquier cosa en una multitud tan grande, pero ahí no tenía esa sensación, tenía la sensación de estoy protegida, estoy cuidada, aquí no me puede pasar nada, porque estoy rodeada de mujeres, qué distinto sería el mundo si las mujeres llevaran esto, ¿no? Y me preocupa, caemos en lo mismo, ¿no? Esa carga de violencia, de... ¿Nos da miedo? ¿No os lo planteáis? Sí, bueno, lo tenemos en sí cuenta. Nos lo hemos planteado. De incentivar. Creo que estamos muy seguras y no tenemos demasiado miedo, porque, bueno, también por la experiencia de años que llevamos trabajando en esto, ¿no? Y ya los resultados que hemos ido viendo con las chavalas y con los chavales que hemos trabajado, pero sí se nos ha pasado por la cabeza, por supuesto. Y sí hemos tenido que corregir muchísimas conductas, y sí nos damos cuenta de que tenemos que estar muy atentas de qué es lo que pasa en nuestros grupos, de qué es lo que se llevan luego a casa, de tener muchos momentos en los que paramos y nos toca ver en qué punto estamos y ver en qué punto está la gente, y no es una tarea fácil, desde luego. Uh-huh. Claro, nosotras estamos conectando bien con una actividad que en cierto modo es de riesgo y es agresiva, pero claro, es una actividad que la gente ya está realizando, que en los barrios, pues bueno, la violencia está muy a flor de piel y está muy a la orden del día, y los deportes de contacto y el aprender a defenderse, pues bueno, es una cosa que claro, que a la mayoría de gente le interesa por la parte que le toca, ¿no? Pero claro, los niños, lo que con nosotras al final, bueno, y los notas niños, lo que van aprendiendo es a entender que esto es, en todo caso, para defenderme y no para abusar. Y además, lo que sabemos con experiencia es que cuanto más suele aprender una persona a pelear, a utilizar deportes de contacto o artes marciales, menos las utiliza, porque menos miedos tiene. Porque normalmente cuanto más saltamos y cuanto más nos enfrentamos a otros, porque tenemos miedo. Uh-huh. Entonces, cuando yo suelo estar segura conmigo misma, con mis capacidades, tanto físicas como sociales y demás, pues tengo menos la necesidad también de tener que enfrentarme a otras y otros. Bueno, yo creo que también lo que fomentamos nosotros y que los deportes de contacto son muy útiles para eso es el respeto hacia el compañero y compañera, y el aprender a, digamos, a pelear en o pegar o en distintos niveles, a no hacer daño al compañero, a entender que si yo tengo más peso que el compañero o compañera, pues que tendré que ir más suave o más flojo. Y yo creo que todo eso, vamos, no, vamos, no tiene nada que ver con la violencia, sino con todo lo contrario. Uh-huh. Entonces, cuando estás haciendo ese tipo de reflexiones o ese tipo de dinámicas dentro de una clase y utilizando además algo como los deportes de contacto, yo no creo que se fomente la violencia de ninguna manera, sino incluso todo lo contrario. Sí, es una actividad que desde luego es inviable si no hay un mínimo de respeto, de orden y de cuidado del otro, y si no se dan esos mínimos, pues no se puede entrenar y las participantes y los participantes lo saben y lo aprenden muy rápido según empiezan a vienen con a una conciencia, ¿no?, de lo que van a hacer. Mis hijos, o sea, hicieron judo y judismo. Y lo primero que les concienciaron era que eso en la calle no se podía utilizar. Uh-huh. O sea, con lo cual, si desde pequeño te van concienciando, aunque tú sepas autodefenderte, y mi hija ahora está viniendo aquí a este grupo, uh-huh, antes ha ido a boxeo a otros sitios, y también lo primero que les dicen, o sea, que esto en la calle no se puede utilizar. Uh-huh. Sí. O sea, cualquiera que vaya por ese lado, o sea, no, yo creo que lo que ellas están haciendo no van a fomentar nada de agresividad ni nada. O sea, simplemente en qué aspectos quizás sí que se puedan autodefender, pero con una necesidad muy, sí, muy extrema. Aunque no es que vengan, o sea, con esa conciencia. No. Es que aprenden que esa es la conciencia que hay que tener. Exacto. Que bueno, que las hay o los hay que sí que vienen con unos valores ya aprendidos, porque vienen pues desde su entorno igual más cercano, más familiar o el colegio, y bueno, y ya tienen asimilados pues sí ciertos valores éticos y demás. Pero bueno, sí que hay en otros casos que no, y se les exige, porque si no, no se puede trabajar la actividad. Y pero claro, bueno, depende de con qué lleguen, y aquí lo también un poco con lo que comentabas antes de los miedos cuando educamos a nuestros hijos o a nuestras alumnas. Claro, bueno, es que este es, efectivamente, es un trabajo muy lento y en el que y en el que están entrando muchos actores, ¿no?, a formar parte, que es que la educación no es solo la familia ni es solo el colegio, sino que es toda la publicidad, sino es que es todo el entorno, sino es que es toda la comunidad en la que vivo, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros trabajamos es que al final nos toca, intentamos incidir en todo, igual que intentamos incidir también en los procesos creativos, culturales, y igual que en los procesos educativos, igual más directos, que son pues al final el profesorado, ¿no?, y la familia, pero bueno, es un trabajo lento, pero que puede ser también muy bonito, ¿no?, y que intentamos disfrutar, y además yo creo que es esencial también disfrutar de ese proceso, que al final el disfrutar de ese proceso también es lo que hace que creemos una realidad diferente en la que queramos vivir y de la que cual estemos orgullosas y orgullosos. Yo creo que la actividad que están haciendo y están realizando aquí en el trabajo, en la asociación, es una labor buena, y están trabajando con un grupo de gente que es muy dura para meterle el feminismo en la cabeza, pero ellas se están ocupando de hacer una buena labor, e incluso han sacado ahí pellizquitos y han detectado cosas que en la vida se atreverían a contártelo a ti, ni a ir a la policía, ni ir a ningún sitio. Uh-huh. O sea, se lo tragan. O sea, yo veo que la labor que están haciendo, yo por la parte en el barrio en el que vivo. O sea, te digo que hay gente que sí que se está abriendo a ellas. Uh-huh. O sea, y veo que es un buen trabajo y una buena labor la que están haciendo aquí. Pues bueno, pedimos a todas las instituciones que nos echen una mano, ¿no?, para continuar con esta actividad en la asociación, y la verdad es que estamos todos muy contentos de que hayan y llegado. Y que la asociación me haga caso y me ayude. La carta, en vez de a los reyes, siga funcionando. Bueno, pues sí, os parece. Vamos a acabar el programa aquí y os agradezco mucho que hayáis venido, y bueno, pues os esperamos la semana que viene. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.